así empezamos esta vez. Con Pachuco. Con Pachuqueiror. Hoy va a ser un... Bueno, bienvenidos a todos. Va a haber un Pues es un comodín de un programa. Lo estamos haciendo a partir de esta onda que ya habíamos anunciado por Facebook y por Twitter. Y vamos a poner nuestros fans ya están alertados de esto, ¿no? Sí, vamos a poner pura musiquita, pues digamos nacional, ¿no? Pero trataremos de poner cosas que no sabíamos que existían o que al menos nos den acá como que otra idea. Y más allá de eso, ya escucharon a Mona, pero hoy no está Diego, así que... Así que ni modo. Yo sé que están muy tristes porque no vamos a escuchar a Diego. Sí, no está el Diego. Dice que estaba enfermo, pero... No, sí está malito Diego, así que... Así, un abrazo, todos mándenle un saludo a Diego, por favor, para que se recupere pronto. Sí, ojalá y al rato se pueda meter al chat o algo, que ande por acá. Estaría bien. Nos pregunta Fátima, ¿por qué no está Diego? Es que está enfermito. Sí, no está, lo sentimos, pero para la otra él se tendrá que rifar uno solo. Sí, va a estar, la próxima le va a tocar él solito. Ah, sí. No es cierto. Y más allá de eso, pues nos dejó aquí un buen de rolas para que pusiéramos. Así sí, que no, bueno. Se escuchará acá su influencia. Y pues además... La influencia bailable de Diego. Sí, el mueve pelvis o como le digan en su pueblo. Diego el bailador. Ah, sí, ya llegó. Diego el bailador. Exacto. Bueno. Pero... A ver, va. Pero, ¿qué creen? Les vamos a presentar a otro muchacho. ¿Ah, sí? ¿Ya lo cambiamos? No, Dieguito, no vamos a cambiar a Diego, pero tenemos un invitado. Sí, nos visita por acá un viejo amigo de nosotros, pero que pues fue acá de onda que lo jalamos, no sabíamos así, pues, que sí iba a poder. Así pues que nos cae chido y pues ya le hablamos. Sí, así se saluda él. Con ustedes, Octavio. Con ustedes, Redope. Ah, ¿qué onda? Él es bueno. Él es director acá de lo que es el promoción y publicidad de EMI Records, así que. Ah. Nos sí, va a poder. Claro. Es Jebus en el chat, por si se preguntan quién es. Es Jebus, ¿ok? Sí, es Jebus en el chat, en Twitter. Y... Por si tienen alguna duda, le quieren preguntar algo, lo quieren contratar para algo, lo quieren seguir en Twitter, igual, @Jebus, no sé. Sí, aquí en el chat y en la vida real soy @Jebus. Sí. Aquí en el chat y en la vida real. En la vida real. En la vida real. Y pues, ok, pues vamos a seguirle entonces. Sí, pues vamos a poner muchas rolas. Y ahí si se les ocurren, pues igual pónganlas en el chat y pues a ver para qué tanto nos alcanza, ¿no? Sí, así que jálenlas y hola, Leo Roboto. ¿Leo Roboto? Sí, en el chat. Sí, ¿es nuevo? No, ¿verdad? Sí, él no lo había visto. ¿Sí? Es mi carnal. Órale. Ajá. Ok, pues... Ah, pues con razón pues subieron acá los escuchas, pues como nada más llegó acá el Jebus, ya. Ah, como llegó Jebus, ya se nos está uniendo banda. Sí, traje porra. Qué locochón. Bueno, pues vamos a... Más rolita, ahorita nos dirá Mona de qué se trata, pero promete estar bastante bueno, así que ya empezamos. Estamos en vivo y a todo color, ¿no? Pero pues, a todo este sonido, a todo audio. Bueno, ya. Rola y ahorita retachamos. Ah, va. We're making a change, man. The change of a one voice. The people in the sky. Esperen. ¿Está Diego por acá? Sí, sí. ¡Ah, no ma! ¿De dónde saliste que no? No, pues sí me tuvieron que revivir, vato. ¿Sí? Tuve que revivir. Milagros de la medicina. No puede ser. Y eso, ya ahora sí ya podemos, ¿cómo se llama? Invitar a todos los que faltaban. ¿No? Pero bueno, nada más era eso. Quería saber si sí estaba. Síguele, pues. Va, sigue con la rola del tarretachomos, ahora sí. Ahí tuvieron, eso se llama Let's Make It Now. Asomona. ¿De quién? De los Duck Ducks. De los Duck Ducks. De los Duck Ducks. De los Duck Ducks. Sí, bastante. Está bastante bueno, locochona, ¿no? A mí me late bastante esa rolita. Me gustan todos los cambiecitos que hace. Me gusta la vocecita también. Ese solito está bastante bueno, el de la batería. Sí, la batería, ¿no? Se oye bueno. Sí, ¿qué tal? ¿Les gustó? Chido. Sí, está muy bueno. Sí, a mí me gusta ese. A mí me late. Son de esas bandas que tocaron en ese festival que hubo acá, ¿no? Ese de Avándaro. Sacaron en Avándaro. Sí. Sí, es de esa onda. Es de esa onda esta rola, ¿no? Digo, por eso ves que pues en esa... Pues casi todos cantaban en inglés. De hecho, sí. No eran la excepción. De todas esas bandas. Por ahí tenemos otra rola de esa época. A ver. Al ratito la ponemos a ver qué tal es lata. Órale. Que apenas fue, ¿no? Como el 40 aniversario o algo así. De... Apenas, el domingo fue el 40 aniversario de Avándaro. Tómala. A ver si algún día mandan, hacen, bueno, sacan lo que realmente pasó, ¿no? Sacan acá todos los archivos que nunca enseñaron. ¿De qué? A ver. Porque, pues, ves que estaba prohibido. ¿Diego? Sí. ¡Diego, regresaste! ¿Ya estás bueno? Pues tanto así como bueno, no. De hecho, ahorita traigo una compresa en mi frente. Oh. Para bajarme la fiebre. La fiebre de amor. ¿Y qué tal te...? La fiebre... Sí, es que la fiebre de amor, Diego. Cuando te llega de esta manera. Sí. Uno no tiene la culpa. Ay, no. ¿Y qué tal, Diego? ¿Te latió la rola o no? Es la mitad, pero los Duk Duk son los Duk Duks. De eso no cabe duda. Exacto. Sí, está locochona. Sí, una vez la otra, ¿no? De Avándaro. Pues a ver, cuéntame. La otra. Sí, era la de... Pues Enigma. Ándale, ponte esa. Va. Esta se llama Under the Sign of Aquarius. O sea, uy, qué buena rola. Ay, ay, ay. No manches. O sea, está padre. Y es, ¿no?, la rola de Eric, porque él es Acuario. Bueno, ya, a ver, dale. Pues. We'll be right back. Órale, órale. Órale. ¿Qué tal, les gustó Enigma o no? Sí. Ah, sí. Sí, fue un sí. Oye, qué buen, qué voz. Ay, a mí como me gusta esa voz de ese. De ese. Sí, no manches. Es que. O sea. Qué voz es sota, ¿no? Ay, me late un buen esa voz. No, es que las voces que hay ahorita, o sea. Por ejemplo, bueno, hablando de, obvio, músicos mexicanos, hablando de cantantes, la neta a mí no me late para nada. Por ejemplo, no me gusta la voz de Saúl Hernández. No me gusta la voz de Fer. No me gusta la voz, por ejemplo. Sí, por ejemplo, de Zoe, de todos esos. No me gustan esas voces. A mí me gustan estas voces acá. De hombre. Sí, así acá, chido. Sí, está como. No sé ustedes. Como Chris Cornelesca, ¿no? Ándale, Chris Cornelesca. Bueno, a mí se me figura como así. Como Grand Funk Railroadesca. Ándale, como ese, como con ese agarre. Trae agarre, sí, trae sí, agarre. Sí, esa está locochona. Sí, ya me late en buena esa voz. Y ya últimamente, bueno, cuando han estado dando toquines estos de Enigma, que todavía dan toquines, cantan la rola ya en español, siempre ya no la cantan en inglés, creo. ¿A poco? Sí, hay una versión. Bueno, pues supongo que tenían casi de todas sus versiones en inglés y en español, pero sí. Casi. Yo lo he visto cuando ya las cantan en español. No, pues así no sale, ¿o sí? Pues, así no te sabe igual. Sí, no. Pues sí, soy distinta. Es como sí, de, distinta, como no. Como de WhatsApp. Pero pues a ver, vele dando lo que sigue. ¿Ah, sí? Ah, pues hasta va a ser repasón. Bueno, ya abandereamos. Repasón. Ya hicimos el abándaro. Como pueden ver, este show va a estar así bien repleto de nada más música y música. No los vamos a aturdir con nada. Para que usted vaya preparando el pozole de mañana. Se escuchó el perro. Sí, es que también... Es que también le gusta. Sí, y aparte nos regalaron para... Nos donaron un perro para que ya va a ser la mascota de esto, entonces... De hecho, es con el que vamos a hacer la entrada, va a ser acá un beat con el perro, así. ¿Y cómo se llama el perro? Playmo. Se llama Roleando. Se llama Playmo. Ah, está bueno el nombre. Ah, qué loco. Bueno, pondré con la que yo sé que Diego podrá hablar y porque pues la banda es fan de Diego, así que haremos que hable con esta rola. Ya están Diego. Es de Monocordio. Todo nada o sí, la dualidad, así que a ver qué les parece y ahorita seguimos hablando de estas ondas mexicanescas. Venimos. Todo lo que hay aquí, todo lo que se va, todo lo que hay en mí que permanece será nada de lo eso no importa ya. Pero eso no importa ya. Ahí está con el promo del final y todo. Sí, eso. El buen monocordio. Alias Fernando Rivera Calderón, conocido por otros proyectos como el Palomazo Informativo y demás. Ah, eso está bien, bueno, el Palomazo. Sí, bien, en el primer larga duración de Monocordio, que se llama La Hora del Tiempo. Y este es como del 2005, si mal no recuerdo. Entonces, muy bonitas las cosas que hace el señor. Bueno, ese es uno de tantos adjetivos que se me ocurren ahorita, pero tiene, digamos que, como que caché para armar dos, tres cosas en algunas canciones. Esta, pues, por ejemplo, está bastante amigable, pero por otro lado, pues tiene algunas otras cosas bastante, un poquito más armadas, cosas un poquito más psicotrópicas y pues como aderezado con estas cuestiones de sampleos, está bastante efectivo. Entonces, pues ahí está el monocordo. Órale. Peyote. Oye, yo quiero chat. Mandar un saludo, espera. Ah, pues me voy a saludar a Yali que está en el chat. Ah, órale. Anda, Yali, saludos. Ahora sí, Peyote. Peyot dice aquí en el chat que hay que armar una biblioteca para compartirla. Estaría bueno, ¿eh? Sí, estaría bien. Sí, aunque sea por Group Shark, como dice el Skywalker. Sí, estaría bueno. De todos modos, estamos pensando que cuando publiquemos ya los... al publicar los episodios ya grabados, incluir ahí en la página también el playlist, ¿no? Sí, para que lo tengan. Así es. Porque pues obviamente aquí en vivo pues lo ponemos precisamente así en tiempo real por Twitter y por Facebook, pero para los que lo escuchen en otra ocasión o si quieren como que tener la referencia ahí de cómo se llamaba alguna rola en específico, pues lo podamos hacer, ¿no? Estaría bien. Estaría bueno. Sí, está bien. Está chido. Y a ver, acá hay también otra rolita bastante buena de una banda también muy chida. Son, digamos que más terrenales porque son conocidos, viejos conocidos nuestros. Ya no están haciendo nada hasta donde yo sé. Hablo de los Leather Jackets. ¡Órale! Ah, claro. Y pues, dale, qué chido. Para... Bueno, son conocidos de nosotros, pero sí, ustedes sí, no sabemos. Ah. Sí. Pero pues, para eso es esto, para compartir. Pero están buenos. Sí, va a estar, bueno, les va a gustar. Cantan en inglés, pero pues, ellos son nativos de este país. Así pero que... son de aquí, de Martín Carrera. Son de Martín Carrera, sí, exactamente. Oriundos. Son acá de Martín Carrera, entonces. Sí, entonces, si nos escuchan y andan por acá, pues pasen y saluden. Y esto se llama Viaje Astral. Uy, qué buena rola. Sí, yo sé que eres fan, Jebus. Yo soy fan de esos. Tú sí vas, vale, a verlos acá en vivo, acá a Lil Vanna y toda la onda. Así que pues los dejamos con este y retachamos para seguir parlando como siempre. Órale con los leather. Bueno, pues ahí tuvieron, por si ya tenían una docena de años sin escucharla. Sí, tenían esta onda muy, pues muy media garachera acá, locochona. Pero pues bueno, estaba bastante interesante, ¿no? Se ponía bueno su rollo, así que pues. ¿Todavía existen? No, es lo que. No, ¿verdad? Comento, ya. Hasta donde yo sé, ya no estaban haciendo nada, como que. Ya. Pero ya viene el reencuentro. ¿Ah, sí? Ojalá. ¿Tienes, la, ¿tienes la exclusiva? Chido, ¿eh? ¿Como el de Menudo? Sí, ajá, con coreografías y todo. Ah, ya son, ya son rubios. Habrá que verlo. Invitados especiales. Todo. Invitados especiales, ¿no? Sí, yo voy a tocar con ella. Claro. Sí, te vas a rifar. Sí. Sí. Para los que no saben, Mona antes tocaba el, así el, le daba el bass acá en su banda. Sí, sí. Ah, bueno. Ese sí hace una docena de años, pero. Pero pues sí, estaba bueno. Están diciendo que Consumatum Est. Ah, sí, está chido. ¿El clan sigue tocando? Esa es mi pregunta. Hacían como la ondita industrialosa, ¿no? A ver, Peyot, ¿sabéis? Cuéntanos si el clan sigue tocando o ya no. ¿El Ku Klux Klan? ¿El clan? ¿Nicky Clan o cuál? No, ese es otro clan. Es otro clan, no, otro un poco clan. Más, más gacho. ¿Más gacho? Ah, no, estaría bueno, pero quién sabe. Este, pues ponemos pues esa, ¿no? Rola, la de, ¿no? Sí. Pues ponte la de Consumatum. Consumatum es, va pues. Va pues. Hoy dice el Chas que no conoce a la mayoría de las bandas. Ah, pues es que estás todavía. Estás muy joven. Está bien. Todavía. Si quieren, está bien. Pero está bien para que vayas conociendo, para que veas que no somos malinchistas y nos gusta la música también de acá. Que no nada más es Café Tacuba y. Ah, sí, bueno, sí, hablamos de música mexicana, que no nada más es Café Tacuba y Caifanes, o sea, que hay muchas cosas más. Ni Maná, o sea, hay de otras, como... Sí, de otras. Así que, a ver... Como Consumatum Est, dale. Ay. Eso es todo, ¿eh? Presentando y toda la onda. Oye, aquí nos dice, a ver, el último, que es, dice Skywalker que el clan ya no toca desde hace un rato, según él. Ah, ¿sí? Y qué mal plan. Qué mal plan es. Bueno. Ahorita averiguo. ¿Qué plan es? Solo yo sé la forma que la muerte toma. Si el mundo sin razón, tú te vas. Frío que va a rasgar tu pie desnudo. Y en los mundos del sudor correrá. El silencio te sepulta en la oscuridad. Las palabras que no escuches, que entenderás. Solo yo sé la muerte de esta palabra, el gemido en tu voz vertical. Es un cristal, sombra de sombra fría, vida, cuerpo y ansiedad. Como frío cristal, nadie verá. estás. Dejemos rolar esta todavía. Caemos o volamos, se llama de San Pato Pascual Rey. Estuvo esta rola de Caemos o Volamos de San Pascualito Rey. San Pascualito Rey, sí. Sí. ¿Sabes qué no me gusta de esa banda? ¿Qué? El nombre. o la bebida del Pato Pascual. No, es que si hubiera escuchado más chido, ¿no? Pascual y ya. ¿Sin el rey o sin el san? No sé, No me late el nombre. Digo, qué tontería que no me guste el nombre de la banda, pero no me gusta el nombre de la banda. ¿Tú qué opinas? No es el más decoroso, ¿no? Pero, son muy buenos. Bueno, a mí me gusta lo que hacen, me gusta el estilo que tienen. Uh-huh. Que hay como esta cruza del rock y y pues con estos elementos como más autóctonos, ¿no? Que no necesariamente suene como forzado o que no necesariamente suene como a Caifanes, ¿no? Entonces ajá. Creo que sí hacen buena amalgama. Sí. Y la voz también está chida. Es de las voces que me gusta. ¡Ah! Órale. Yo sigo fregando con las voces, pero sí me laten. Sí, es que eso está curioso, ¿no? Sí, muchos tienen el mismo tipo de pues de voz, o sea, no sé por qué. O sea, si la escuchas dices, ah, es una... Sospechas de que sea una banda mexicana por la voz. Y pues no, uh-huh. No es tan... Pues no. Tan O sea, no, normalmente sí tiene razón, o sea, esa como que sospecha. Uh-huh. Sí da para como adivinarle, pero... Pero pues ya vimos que no siempre, ¿no? Siempre hay las buenas excepciones. Sí, está bueno eso. Espero que les guste también. Sí, estaba chida. Ahora, esta es igual una onda rockerona. Ya habíamos puesto la vez pasada a Le Butcherettes. Pero la pusimos como que de las primeritas, cuando todavía no estaban involucradas acá. Ya en festivales grandes ni nada. Cuando todavía no le abrían a Iggy Pop. Yeah. Ajá, exacto. Entonces, ¿y a quién más le abrieron? Ya se me olvidó. Con los Flaming ni nada de eso. Ah, los Flaming Lips. ¿No? A los Flaming Lips. No, pero ya estaban bien mamis desde entonces. Pero ahorita ya nada más es una, ¿no? Porque eran dos chavas. Ajá. La sí, rola sí. Que pusimos eran dos chavas y ahorita ya es una sola con un tipo, ¿no? Dos tipos, no sé. Bueno, pues. Sí, algo así. Sigue estando bueno. Mami. No, pero más allá de eso. No le quita lo mami. Sea una o dos. Sí, o sean unas o dos, no importa. Lo bueno es que sí se sigue escuchando a su onda que traían desde el primer EP que habían hecho. Uh-huh. Entonces, sí, pues no. Tampoco está tan descabellado ni cambiaron así totalmente. Y pues para prueba, acá está esta que se llama Ricos Smooth Talking Mothers. El disco se llama Sin, Sin, Sin. Y pues son Le Butcherettes. Y así que... Así más, se oyen ahora. Así se oyen ahora. Más musiquita por así acá. Es igual retachamos esto otra vez. Órale, concisa. está cortita. Pues breve y directa. Dura sí, y directa. Dura y directa. A dónde iban, nada más. A dónde iban. Sí, eso fue Rico. Rico's Smooth Talking Mothers. Déjenlo, escribo aquí en el chat, porque está medio confusa la pues el nombrecito que se encontraron estas tipas. Smooth Talking Mother. Ahí está. Y pues está locochona, ¿no? Tiene. En esta no canta nada, curiosamente, pero. Pero está buena. Pero está buena, sí, exacto. Y está choncho el disco, así que sí se los recomiendo bastante. Para que lo. ¿Cómo dicen? Como para que lo calen. Cálenlo, cálenlo. Cálenlo, cálenlo. Sin compromiso. Sin compromiso. Sin compromiso, usted cálenlo. Gálenlo, jefe. Cálenlo, jefe. Ahora, yo me acuerdo que Diego había puesto ahí en Facebook una de Torre Blanca. Así es. Y trajiste otra, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que, en fin, la de Defensa era como el sencillo que todos topamos de Torre Blanca, ¿no? Sí. Ha sido como que él quería conocer su EP, y ahorita más bien lo que traemos es, pues digamos que un cover, o digamos que una colaboración, porque ya ven que, bueno, es músico de respaldo de Natalia Lafourcade, a pesar de que él hace sus ondas, uh-huh. Y esta canción que traemos más bien es, digamos que una versión de una canción del último disco de Natalia Lafourcade, pero bastante diferentita, donde pues digamos que la onda la lleva a Torre Blanca, entonces pues échatela, ¿no? Sí, está buena, así que... Pues dale, dale. Se llama Cursis Melodías, para que la ubiquen de una vez. Juan Manuel Torre Blanca de los... Sí, va. Está bien, ya volvemos. Chida, ¿eh? Nunca no la había escuchado bien. Sí, está bastante diferentita de la original. Sí, está bastante... Está mucho más interesante. Digo, si de por sí... Que la de Natalia, pues bueno. Es que Natalia es como más blandita, digamos. A mí no me gusta la Lafourcade. No, nada, a mí me cae muy bien, ¿eh? Y la verdad debo reconocer que sí le ha avanzado un poco a su onda. Digo, lleva 3 discos y la verdad es que sí... Se ha visto como esa madurez en cuanto a composición y demás. Pero, pues, definitivamente a mí también me gusta más esta versión. Sí, es que está, o sea, como... de por sí, o sea... Ajá. Es que eres niña mona. Dice que por eso no me gusta. Pues es que, no sé, la Furcade casi no me gusta. O sea, es la, por ejemplo, de su primer disco me acuerdo que sí me latían dos que tres rolas. Pero, o sea, me gustaba la musiquita más que sus... Es como muy ñoñita, ¿no? Pues es que sus letritas. Digamos que sus letras son así como... Ajá, sí, como que... Pastelosas. Ajá, sí. Está muy cura. Sí, es ajá, como merengue. Sí, sus letras no me latían. Y su, la música, te digo, había unas que sí me gustaba mucho la música. Por ahí tengo una que otra rola de la Furcade, pero así como que mientras va avanzando, como que menos me va gustando, no sé. Órale. Pues sí, creo, o sea, que es mejor disco este último. Sí, sí, o sea, musicalmente sí, sí creo que tenga mucha buena onda, ¿no? Hay mucha buena onda. Ustedes me entienden, ¿no? Todos nuestros escuchas me entienden. Pues bueno, pero sus letras y su vocecilla también, como que a veces me desespera un poco. Pues es que eres niña, amor, entonces. Soy menos tolerante, ¿no? ¿O qué? Eres intolerante a la Furcade. Sí, algo de a la Furcade. Sí, una vez me lo encontré en un concierto de... ¿Te acuerdas, Eric? Sí, cierto, nos la encontramos en el de Jamiroquai. El concierto de Jamiroquai. Estaba así enfrentito de nosotros. Sí, bailando, sí, como loca. Y pues por eso fue que dijimos, ¿y esta tipa qué? Y ya cuando vimos, ¡ah, nomás es ella! ¡La Furcade! ¡Ah! Sí, va acá con sus amiguis. Sí, va con varios. Con varios y varias. Pero sí andaba bailando bien loco, ¿eh? Se ve que le super late sí. Jamiroquai. Se ve que la talla. Ay, se estuvo muy loco. Ay, bueno, más musiquita. Ok, pues pon algo acá, Ahí les va una surprise. Y la van a, seguro la van a reconocer acá en el chat. Y pues va dedicada para todos ustedes. Para todos los del chat. Sí, a ver qué les parece, a ver qué les parece. Sábado Distrito Federal. Uy, uy. Sábado Distrito Federal. Uy, uy. Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay, ay. Échenle, se quedan con ella. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado, porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para robar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana en el Monte de Piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Qué repicosas enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal, uy, uy. Sábado Distrito Federal, uy, uy. Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay, ay. Échame litros. La burocracia va a las 2 a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Los potentados salen ya con su charchina a Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa' el café se van los vagos, otros al pócar, al billar, al domino. Allí el desfalco va iniciando sus estragos y la familia muy bien gracias no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, vaya, dejó el relojote, luego lo vendría a sacar. Van a los caldos eso de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vial. Un trío les canta en Garibaldi, donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado Distrito Federal. sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto a ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a conjolí. Frente si hay a la botica La Aspirina, donde surte sus recetas mi ama. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi apá. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón don Baltasar. Es la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflidos o se escucha el cilindrero trovador. Contra esquina donde está la pulquería hay un puesto de tripitas en hervor. ¿Qué hubo con ese slider que se aventaron ahí? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué onda con estas rolas, Chava, eh? Del buen Chava. La onda del Chava, ¿no? Sí, es como que básico, ¿no? Escucharlo al Chava. Sí. Como que son de los pocos que... El humor y la música siempre son una muy buena combinación. Claro. Entonces, y... Y aparte, o sea, hablando de cultura mexicana, ¿no? Pues, ¿qué más que unir el humor con la música, ¿no? Igual con sus, sus rolas del Chava están bien buenas. Sí, es que tienen toda esa... Como que ese apego, ¿no? De que te narra cosas de tu cotidianidad o de tu de tu manera de ver las cosas. Y eso es lo que está más locochón. Aparte en esta rola acá de... Que todavía suena, pues... La esquina de mi barrio tiene, pues... El acompañamiento acá bien... Bien de bohemia acá, locochona. Y todavía le da así como que ese, esa onda más... ¿Cómo le diré? Más popular, ¿no? Más... Claro, ser el cronista de la ciudad. Ajá, exacto. Sí. Y aquí... Tiene esa onda de ajuglar y de... Y aquí nos hace peyote una observación. Y tiene mucha razón. A ver. Pues que aquí esto lleva directamente al maestro Jaime López, ¿no? Ah, es que el maestro Jaime López es otra otro cosa. Otro igual, otro cronista, otro que mezclaba humor, música y blues. Que entre blues, rock, acá ondas guapachosas y de todo acá en sus rolas, ¿no? Y que le ha escrito a tantos y tantos. A tantos. Claro, ha tenido, creo que ha tenido más éxito como autor, quizá que como intérprete. Que como intérprete. Como más... Digamos que tiene más estatus como compositor para otros que por las cosas que él ha grabado per se, ¿no? Pero definitivamente también es muy bueno y no se entiende no se entenderían como muchas cosas del rock mexicano reciente sin Jaime López, es definitivo. ¡Órale! Sí, es que él es como, o sea, como que está como entre la mitad de la onda del Tri y de la onda Caifanes. Ajá. O sea, está como entre la mitad. O sea, como él no es así como que totalmente del barrio, así totalmente, pero tampoco es como onda Maná. O sea, ¿sí me entienden? Está como que tiene de todo, como que está en medio. Va, es el cómodo. Bueno, órale, espero que me hayan entendido. Cada noche automáticamente a la espera de otro día. Poner el despertador es como darle cuerda al corazón. A mi perro lo plancho un carguero por andar por ahí siguiendo al gato que corría raudo tras la rata que iba huyendo con un queso a cuestas que robó a las tristes cucarachas. Me curula a llenar la cena. Cada día el que parte comparte, compadre, ya tú sabes que el pez grande, sí señor, se come al chico en este reventón. En serio sus discursos, tanto andar sin tonizón al aire, tanto andar chillando en el cuadrante, tanto soportar tanta inclemencia de los cambios bruscos de estaciones. Casi al alba, a la hora en que el alma en el se curruca, cuando apago al locutor, como que oigo al fin mi propia voz. Cuando apago al locutor, como que oigo al fin mi propia voz. Cuando apago al locutor, como que oigo al fin mi propia voz. ¿Que te conociste a este, al Jaimito? Sí, en realidad, bueno, no es la gran cosa, ¿no? Yo trabajaba en una librería en el centro y de repente un día se mete acá el señor y... ¿Y dijo, eres Diego? No. Preguntó por ti. ¿Eres Diego el de Play Me? No llego a tanta fama, ¿no? Bueno. Más bien, yo sí me le quedé viendo y dije, ese es Jaime López seguramente. Bueno, ya sabes, clásico que voy así como con la cola entre las patas y le pregunto, oye, ¿tú eres Jaime López? Y me dice, sí, mucho gusto. Y la manita y todo, ya sabes, platicando de algunas cosas de libros y demás. Evidentemente, pues, no compró nada, pero se portó muy amable el señor. Y se la sabe, ¿eh? Realmente andaba muy locuaz buscando unas que otras cuestiones de literatura. Pero muy, muy buena onda el Jaime López. Órale, qué locochón. esa está buena, esa anécdota. Sí. Nuestro amigo Peyot también lo conoció. ¿A poco? Sí, esto que anda diciendo. Mira. Oh, pues chale, sí. Yo me encuentro en la tele a la Furcade. Sí, presumiendo de eso. No, pues no son modos. No es cierto, Natalia. Sé que no estás escuchando. No, no es nada contra ti. Buena onda. Buena onda, tranqui. Sí,